Realmente creo que fue ajustado a 6.3. El reporte preliminar entra en 5.7. La actualización ya es el reporte que nos informa el Servicio Sismológico Nacional. Es de 6.3 en la escala de Richter. Ya tenemos ya los parámetros reales de que esa fue la magnitud para toda la población. Y se da el epicentro entre Baja California y Sonora, aproximadamente 85 kilómetros lineales de Valle de Quino. Y se da en lo que se conoce como en el Golfo de California o en el Mar de Cortés. Ahí tenemos varias fallas, que son no es otra cosa más que las placas tectónicas que se acomodan en el acomodo de la tierra natural que se da a lo largo de la historia. Y tenemos que fue en la zona de, le llaman la falla Tortuga, conocida también. Ahí también en esa zona es vecina de la falla de San Andrés y otras más fallas que son ya muy conocidas en esa área, ¿no? Ahí fue el epicentro. Lo mencionaban en el reporte temprano, Jonathan, ¿qué municipios fueron los que reportaron haber sentido este movimiento telúrico aquí por parte de Sonora? Tenemos información de las coordinaciones municipales de Protección Civil y del C5, aunado a nuestro sistema de información telefónica de Guaymas, de Hermosillo, de Navojoa, de Cajeme, de Empalme y de Nogales. Son los municipios que llegamos a tener con reportes. No entró, digamos, la sensación, la vibración no llegó ni a las zonas del noroeste del estado, como es San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, etcétera. Ni tampoco tenemos reportes ya del lado de Guatabampo, Echojoa, Benito Juárez, ni de las zonas más del sur del estado, ¿no? Aquí pues no es muy común lo que ocurra este tipo de movimientos y la gente, pues sobre todo en redes sociales, ¿no? Estuvo haciendo pues algarabía. Es muy importante recalcar dos puntos, que es lo que me gustaría que me ayudaran ustedes a compartir. En este caso no tuvimos, hay que verlo de dos aristas. La primera, cuando se dan estos sucesos, se verifican los inmuebles o las estructuras, se le da pie a hacer mucho énfasis en los reportes y estar pendientes los primeros respondientes. ¿Quiénes son los primeros respondientes? Bomberos, policía municipal, Protección Civil Municipal. No tenemos reporte de daños. Yo creo que ya para estas horas del día estamos que con el mejor síntoma de que ya no hubo daños derivado de este sismo 6.3. Y la segunda arista que hay que recalcar es que no hay aviso de tsunami ni de alteraciones en las mareas y que las capitanías de puerto no van a suspender los trabajos ni las salidas de embarcaciones, ni menores, ni medianas, ni grandes, derivados de este fenómeno natural. Bueno, dos cuestiones. Hasta ahorita, ¿cuántas réplicas se han registrado? Y la segunda, de manera precautoria, ¿qué áreas o qué puntos se contó con la presencia personal, ya sea en las coordinaciones municipales o estatal, en cuanto a revisión física para cerciorarse de que no hubiera ningún efecto? En primera instancia tenemos 14 réplicas. La primera se da a las 6:59 a.m., y es la oficial. A partir de ahí empiezan en escalonadas, tenemos con magnitudes de 4.1 y 3.5 hacia abajo, ya son réplicas muy débiles que la verdad no se van a alcanzar a sentir, y